estamos haciendo un feriado en las distintas plazas centrales de Capital Federal, ayer, hoy y mañana, con el objetivo de mostrar un poco la situación crítica que está viviendo el sector, con la crisis económica, el aumento del dólar que nos impacta negativamente, y el desmantelamiento de todo lo que eran las políticas públicas a favor del sector de los pequeños productores. Estamos vendiendo a todo por 10 pesos, lo cual le sirve al productor aunque no lo crean, y por otro lado, también que llegue a precio accesible para los vecinos. Nahuel, porque esos 10 pesos incluso en algunos casos debe ser más que lo que reciben los productores por la producción. Es mucho más de lo que se está recibiendo hoy en las quintas por la producción, exactamente. Uh-huh. Nahuel, ¿y qué estaría faltando? Porque incluso ustedes hoy no cuentan con, o están casi diciéndole adiós a una ayuda, a una asistencia que tenían hace varios años, que era la de los técnicos de la agricultura familiar, un organismo que está siendo prácticamente desmantelado. Sí, prácticamente no, está desmantelado totalmente. Sí, hay una situación de crisis total, por eso. El Estado se apartó totalmente de cualquier tipo de acompañamiento al sector que produce los alimentos. Cualquier tipo de acompañamiento. No tiene una sola política a favor del sector. Las políticas que había, como era el monotributo salario pecuario, lo retiraron, lo quitaron hace 2 meses, más o menos. Así que bueno, ahí estamos planteando más que nada para dialogar con el pueblo, para mostrarle cuál es la situación. No esperamos ya nada de este gobierno, la realidad es que no esperamos ya nada de este gobierno, porque hace 2 años que venimos en comunicación y lo único que hacen es profundizar en la política de destrucción total del sector. Nahuel, ¿y eso se está logrando, digo, el acercamiento con la gente? ¿La gente va solamente por la necesidad? La gente está... Además, nosotros en los últimos 2 años que venimos haciendo las verduras y todo, lo logramos instalar en la agenda, ¿no? Un sector que no existía antes para el común, ¿no? Nadie sabía quién producía la verdura, por ejemplo. Logramos instalar el sector en la sociedad que existe y estamos logrando, una comunión, porque además la gente entiende que el que produce recibe poco, ellos pagan mucho, y estas acciones como las que estamos desarrollando hoy son muy positivas. Nahuel, te hago la última consulta. ¿Cómo salimos de esto? Mirá, con organizaciones del pueblo, con percepción, con mucho trabajo y cambiando el gobierno también. Uh-huh. Nahuel Levagui, te agradecemos muchísimo este contacto, ¿eh? No, un abrazo, gracias. Hablamos con Nahuel Levagui, integrante de la Unión de Trabajadores de la Tierra, la organización que está realizando este feriazo y verdurazo, vendiendo todo por 10 pesos en las principales plazas de la ciudad de Buenos Aires.